Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo me les está yendo? Muy, pero muy buen día. Bienvenidos a bordo en la nave del rock para este martes 6 de abril en esta edición que estamos generando desde la hermosísima ciudad de Pereira. Yo soy su capitán Pablo Rox y para mí, como siempre, es un placer darles la bienvenida a todos ustedes aquí a bordo en la nave del rock, en lo que, hombre, como siempre, nuestra consigna llevarles a ustedes cantidades industriales, brutales, gigantescas, colosales. Me acaban los sinónimos de lo que, de la cantidad de rock and roll que traemos para este capítulo, y sobre todo porque no vamos a dar tantas largas y vamos a escuchar prácticamente lo nuevecito de Helloween, que es una banda que el primero de abril estrenó canción. Entonces vamos a escucharla de inmediato. Antes, pues, por supuesto, quiero saludar a nuestras emisoras aliadas que en este momento están generando nuestra señal en sus señales, y en este caso es Improvisando Radio, que está generando esta señal en vivo, así como lo hace AC Rock en Puerto Rico, en diferido en las noches de Puerto Rico, en la hermosísima Isla del Encanto. Hace lo propio también Emisora 90, retransmitiendo esta señal, y en Bolivia también lo hace César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos los oyentes que nos escuchan en esas señales. Y aquí también, desde este rinconcito de la internet, pues un gran abrazo aquí a las personas que están conectadas al túnel.co, que veo que están desde Francia, Alemania, Estados Unidos, México, el Reino Unido, Argentina, Puerto Rico, Bolivia, Australia. Por acá me llegan conexiones también, los Emiratos Árabes. ¿Se conecta alguien por allá? ¿Quién será? Manifiéstate si me entiendes lo que estoy diciendo en este momento, o solamente vino aquí por la música. Pues bueno, bienvenido. ¿Será que me entendió? Pero bueno, son de esas cosas que uno queda pensando. Y muy bien, bueno, y también nuestros oyentes, que ya estaba aquí hablando con ellos. Por acá ya saludo a Rodrigo, saludo a Alexander. En el grupo de WhatsApp están mostrando tatuajes, están aquí, mejor dicho, súper activos. Saludamos a Edwin, que es el que está mostrando ahí un tatuaje de Helloween justamente en el brazo. Qué bien, hermano, no lo había detallado. José Gabriel no conoce lo nuevo de Helloween, ya se lo tengo, hermano. Calmación. Ani, me encanta Helloween. Genial que el túnel nos presente lo nuevo de esta gran banda. Pues para allá vamos. Pero antes, oye, no, dije que no iba a hacer tantas largas y estoy haciendo largas, maldita sea. Vamos a calentar motores. Esto ya la conoce usted. Esto es A Little Time, y ya después de esta canción viene lo nuevo que se llama Skyfall. Así les doy la bienvenida a bordo en la nave. Así que pónganse cómodos, que lo que tenemos es mucho rock and roll. Slowly off the world. Bueno, ya calentamos motores con esto A Little Time, Halloween. Ya está a bordo aquí en la nave del rock y nos preparamos para escuchar lo nuevo de esta banda. Estás escuchando el Tú del Rock. Esta canción se llama Skyfall, es el primer single de un disco homónimo. Sí, así se va a llamar la nueva compilación de Halloween, se va a llamar Skyfall. Se estrenó el 2 de abril realmente, a las 5 de la tarde, con un videoclip que ya está disponible desde esa fecha en el portal de YouTube, en el canal de YouTube de la banda. Hay dos versiones de esta canción, una que dura 7 minutos, que es la que vamos a escuchar, bastante larga, de hecho usted se va a dar cuenta que son como 4 canciones ahí de una, ya les digo por qué. Y hay otra versión que dura 12 minutos, que tiene una mezcla diferente y distinto orden de los cantantes, porque en esta canción cantan 3 vocalistas. Está Andy Daris, no sé si de pronto se pronuncia así por el alemán que no es tan fluido, Michael Kiske y Kay Hansen. Así lo leí tal cual, no sé si se lea o se pronuncia así en alemán. El video, pues hombre, es una locura, hay que verlo. Lo que vamos a escuchar en este momento es la canción de 7 minutos. En el video dicen lo siguiente, abro comillas, abróchate el cinturón de seguridad y ponte los cascos. El primer single, Skyfall, está a punto de aterrizar, escrito por Kay Hansen. Skyfall es un asalto en el universo de Halloween y más allá. La épica canción describe un aterrizaje alienígena en la Tierra, una persecución dramática, mientras que Michael Kiske, Andy Daris y Kay Hansen se enfrentan en duelo de una manera impresionante y crean una aventura de una banda ancha vocal. ¿Ah? Hágame el favor con esa introducción. Sin más dilación, ¡vamos al lío! Esto es Skyfall. Es el comienzo de algo grande. Este álbum, que estaba confundido, no se va a llamar Skyfall, se va a llamar Halloween. Así como la banda decía homónimo, pues pensé que era homónimo a la canción. Pero no, es homónimo al nombre de la banda. Será lanzado el 18 de junio del 2021 y va a tener 12 cortes. Y el que acabamos de escuchar es el corte número 12, el último, Skyfall, el que ya se liberó y que podemos escuchar sin ningún lío y cuantas veces quieras en las diferentes plataformas musicales. Ya están los títulos de las canciones, entre los cuales, bueno, por aquí por leer algunos, uno que se llama Best Time, Mass Volution, Rise Without Change, Orbit, Angels, Robo King, Out of the Glory, Fear of the Fallen. Bueno, hay varios títulos, son 12 en total, los que estaba leyendo aquí de forma aleatoria. Y el video, hay que verlo. 12 minutos de sabrosura. ¿Y cómo le pareció la canción? Cuénteme. Cuénteme a través de nuestro chat en www.eltunnel.co o a través de nuestro WhatsApp. ¿Cómo le pareció lo nuevo de Halloween? Hágamelo saber, por favor. Con eso vamos entrando en sintonía y calentando esta vaina. Esta canción hay que colocarla, sobre todo en esta época, en tiempos de lluvia, cuando esté tronando el cielo, y de alguna manera será como una banda sonora deliciosa. Este tema lo pide Rodrigo desde Londres. Un poquito lejos, ¿eh? Oiga, también por acá están escribiendo que va a haber película de los Thundercats. ¿Será que va a haber película al fin? De los Thundercats, una película que estaban... están que la producen desde hace ratísimo. Los Thundercats, ¿ah? ¿Quién no vio esta serie? Los que vivimos la infancia en los 80 y 90 recordarán muy bien estos cómics de los felinos cósmicos. Esta es la nave de rock, Thunderstruck. Ahí se dice a bordo. Help! No help!

Estaba leyendo algunos comentarios que dejan nuestros oyentes en las redes sociales y muchas gracias por eso. Ayer hicimos un especial que ya está disponible en la caja negra, en un vuelo extra, en un vuelo diferente, en un vuelo que, digo diferente en la medida que no estaba dentro del horario de la nave del rock, que son los martes, miércoles y jueves a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y hicimos un vuelo especial porque pues justamente lo ameritaba. Y ya está disponible, ya lo puede usted escuchar en cualquier momento. Más de casi 50 programas que están ahí colgados de los que hemos venido haciendo de un tiempo para acá, porque este programa lo llevo haciendo desde el 2014. Imagínese usted cuántos programas habré hecho. No tengo ni idea, yo mismo no tengo el cálculo. No tengo el cálculo de cuántos programas de la nave del rock en sus diferentes emisiones. Antes era de 3 horas, antes era todos los días. Y pues por cuestiones de la vida, pues se han ido acortando, se han ido cambiando de horario, pero bueno, siempre han estado aquí a través de eltunel.co y desde hace un tiempo también desde nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, AC Rock, Emisora 90, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Muy bien. Le voy a pasar a nuestros oyentes en nuestros grupos, en WhatsApp, les voy a pasar un link que los va a llevar a nuestra fanpage en Facebook. ¿Para qué es ese link? ¿Dónde los va a direccionar? ¿Será que Pablo nos va a robar los datos? Para nada. Para nada. Simplemente voy a hacer un ejercicio que hace rato no hago. Y este ejercicio nos ayuda a nosotros como emisora demasiado. O sea, es una cosa loca. Y les voy a compartir a nuestros oyentes que están por acá, que hace rato no veo por aquí comentarios, que pues por fortuna han sido muy buenos y que las personas más de, acá dice, según la opinión de 30 personas que veo acá en nuestra fanpage, todos nos califican de 5 estrellas y eso me llena de mucha alegría, que al menos las personas que han, por voluntad propia, han venido aquí a la fanpage y nos han calificado, pues nos han puesto de a 5 estrellitas, cuando en esa época se colocaba la cantidad de estrellas. No sé si en este momento se pueda, la verdad no creo. Pero les voy a pasar a nuestros oyentes un link que los va a llevar justo a esa sección de opiniones en la fanpage, para que usted, amigo oyente, cuando tenga el tiempo y la inspiración, nos deje su comentario. Para nosotros es muy importante. Las personas, por ejemplo, colocan gran música, grandes personas, buena vibra, colocó Andrés Fuenmayor. Por acá, un gran espacio para la industria de la música latinoamericana, excelente música. Sonora Vox, Ronald Rosero. Bueno, aquí está cargando la página. Pero la verdad es muy gratificante ver que el trabajo que uno hace aquí, en este rinconcito, puede ser reflejado en estos comentarios. Digamos que uno no trabaja para eso, pero realmente esa es como la vitamina que le da a uno para continuar en esta labor, que en algunos casos uno se siente solitario, aunque no lo crean, porque uno está aquí frente al micrófono, pero realmente está solo. Ustedes son los que están allá, o sea, y de alguna manera esa retroalimentación nos sirve bastante. Y cuando yo veo los comentarios y veo sus apreciaciones, pues realmente es vitamina, como les digo. Mucha vitamina, así como la vitamina que nos envió aquí Don Carlos, porque hoy tenemos, según esto, Champions League. ¡Ay, jue madre! Hoy, sí señor, martes. Real Madrid contra Liverpool, Manchester City contra el Dortmund, el Bayern de Múnich, es mañana contra el Paris Saint-Germain. ¡Qué partidazo! De hecho, yo quiero que gane el Paris. Y el Oporto contra el Chelsea. ¡Ay, hijo de madre! Aquí salen los cuatro para la... A ver quién se lleva la copa. Bueno, esto va a estar bueno. Esta tarde vamos a ver futbolito, entonces. Sigamos con la música, ¿les parece, mis queriditos amigos? Mientras que les envío el link. Y usted, hace la opinión, ¿les parece? Hagamos ese ejercicio. Y los que lo hagan aquí en este justo instante, los voy a leer de inmediato. Y por supuesto se llevarán corazones y nuestros comentarios aquí en las redes sociales. Invitemos a esta hermosísima chica que se llama, bueno, ella no se llama Blondie, la banda se llama Blondie. ¿Qué? Ella se llama Debbie y esto es One Way or Another. Y ustedes están conectados al túnel.co. Yo soy su capitán Pablo Rocks. If this ever-changing world in which we live in makes you give in a lie, say live and let die. Me encanta que hayan atendido mi sugerencia. Por acá ya escribió Brian Vélez. Excelente música y programación. Estoy enviando me encantas por acá a la lata. A ver, tómese me encanta. Daniel Camilo Chávez dice lo siguiente. En el túnel he encontrado un rincón íntimo donde podemos escuchar muy buena música y de cierta manera el equipo de trabajo trabaja incansablemente para satisfacer los gustos de tan amplia familia rockera. Muy buena emisora. Gracias, Pablo Rocks. Acá me menciona don Daniel, hermano, tome su corazón, bacanísimo. Luis García dice lo siguiente, su selecta música y nos complace en nuestros gustos. No hay que esperar mucho para escuchar una canción solicitada. Vea pues, don Luis, tome su corazón. Estoy cambiando corazones, no importa, diestra y siniestra. Aquí no hay, tenemos bastantes corazoncillos para entregar a nuestros oyentes. Estás a bordo en la nave del rock. Estoy hoy, no sé, dadivoso, amoroso. Y hablando de radio, justamente, que es lo que nos encanta hacer, esta canción tiene que ver con eso, con la radio, con este maravilloso invento que se hizo desde hace ya más de 50, 60 años y que ahora está aquí, nativo por la internet. Y gracias a la internet llegamos a ustedes. Así que donde haya internet, ahí estamos. Y esto es Queen, Radio Gaga. Sigan dejando sus comentarios en nuestra fanpage. Estamos ahí viendo cómo nos está yendo. ¿Cuál es el feedback que tienen nuestros oyentes con eltunel.co? Y la verdad me encanta leerlos, me encanta saber que lo que hacemos aquí, a veces, como les digo, en este rincón solitario, pues es de su completo agrado. Eso me encanta. Así que corazoncitos para todos ustedes. Your light, my only friend, through teenage night and day. de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Aquí estaba el popular Camiloche, que también se conoce. Ahora sí, también se conoce en el bajo mundo como Daniel Camilo. Daniel Camilo es el popular Camiloche, que también dejó su comentario en Facebook. Mil gracias. Y por aquí también aparece Diana, que también deja su comentario. Ella nos escribe: por casualidad pasé, los escuché y me quedé. Qué casualidad tan bacana. Y aquí se fue con su me encanta. Aquí le estoy dando me encanta a todos los comentarios de nuestros oyentes aquí en Facebook. Si usted quiere hacer su comentario y de pronto no está en el grupo, y es fácil. Usted ingresa a nuestra fanpage, la encuentra como eltunnel.co, así, como si fuera la URL, tal cual. Es que así estamos en todas partes. Eltunnel.co en Facebook. En el buscador de Facebook, como si fuera a buscar un amigo, si usted no nos tiene ahí, pues coloca, a ver, escriba, vaya a la lupa, eso ahí, la lupa, usted la desplega, escriba el túnel, todo en minúscula, punto CO, le da a buscar, ahí aparece nuestro logo, que recientemente lo cambiamos, y ahí, eso, ahí, donde dice opiniones, exacto, donde dicen las opiniones, ahí usted empieza a escribir lo que quiera, los comentarios que nos merezcamos, que con humildad los estamos recibiendo, y yo sé que Iván estará feliz. ¿Dónde se encuentran esto? Me imagino que en Barranca Bermeja, en ese calor tan hijo de madre, pues le van a llegar muy bien estos comentarios, porque pues también hace parte del equipo de trabajo aquí de El Túnel Rock, eltunnel.co. Y Diana pues aprovecha el desorden y pide música. Claro, Diana, y se le coloca. Pues no hay nada más que hacer. ¿Quién soy yo para decir que no? Esto es Manowar, esto es Warriors of the World United. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors, warriors of the world. Estás escuchando El Túnel Rock.